Hola, aquí estamos, son las 18:33. Oscar, tenemos un mensaje de un oyente, que nos dice: buenas tardes, chicos, qué alegría de escucharlos. Gracias por lo de los chicos, en lo que a mí se refiere. Sí, gracias. Sí, a mí también. Gracias por seguir analizando esta situación oscura que estamos viviendo. Me encantaría participar al aire como ciudadano. Dale. Ahora averiguamos acá cómo se... Espérate que lo averiguamos. Es Mario Costa, nuestro oyente. Bueno, lo que se me ocurre haciendo producción al aire en vivo es que grabé un mensajito corto, porque tenemos una sola hora y lo pasamos al aire. Obviamente lo vamos a escuchar. Si son insultos, no, lo pasaremos. Ahora, igual de todos modos, le voy a preguntar bien al Vasco, en un momento que esté el tema musical o lo que fuera, a ver que si existe alguna posibilidad de que alguien nos llame por teléfono. Bueno, acá me está diciendo sí, nos puede llamar. Bueno, después lo averiguamos bien y te damos los datos. Mario, gracias, como siempre. Así es. Muchas gracias y gracias a Ernesto Vertedor, Roberto Dottore, con doble T, Alfredo Costas, Rosman Bruno, Adriana Costa Blanco y alguno que otro más que voy a fijarme en acá en Instagram. Gracias, Lucci, bien bajo yo, María Flavia, gracias y después a todos, a todos, a todos y a todas. Así es, muchísimas así es, gracias. Así es. Contanos de este señor vigoroso. ¿Vos recordás el dibujito este de Popeye? Totalmente, totalmente. Y tengo la imagen de él apretando la lata de espinaca y tragándose toda la espinaca. Tragándose la espinaca. Es una tira de Estados Unidos, de Norteamérica, y está inspirada en alguien que existió. Este hombre se llamaba Frank Rocky Fiegel, nació en 1868, mirá lo que estamos hablando, en Polonia, y cuando era niño emigró a los Estados Unidos con sus padres y se quedaron en un pequeño pueblo de Illinois. Cuando era joven, Frank se fue a andar, se fue a navegar, era marino. Después de 20 años de carrera como marino de la Marina Mercante, se retiró. Fiegel se retiró. Más tarde es contratado por una taberna que se llama Weisbush Tavern, una taberna que está en Chester, Illinois, como un bouncer. Bouncer sería algo así como el pato Vica, porque está encargado de mantener alejados a los ruidosos del bar. Porque tenía esta fama, era musculoso, tenía esta fama de peleador. Rápidamente se hizo una reputación, porque siempre había peleas, estaba en el medio. Por ahí lo vieron, dijo, bueno, esto que venga para acá, que nos va a ayudar, porque siempre ganaba. Ajá. Era musculoso, sabía pelear bien, por lo que se veían ellos, ¿no? Y bueno, le pusieron de pato Vica. ¿Por qué Popeye el marino? Bueno, él tenía un ojo deforme, Popeye, el ojo deforme. Mira vos. Pero te acordás que él tiene un tatuaje de un ancla en el brazo. Claro, porque era marino. Exacto. Y tenía si vemos los dibujitos, si recordamos, yo posteé, a ver si apareció, porque estaba posteando mientras hablamos, acá está. Está la foto de él y el dibujito de Popeye y de Olivia. La foto de la Olivia, que tenía otro nombre, y el dibujito de la Olivia, él tenía un ojo cerrado, siempre un ojo cerrado. Pero no era porque estaba guiñando el ojo, sino tenía problemas con el ojo. A mí siempre me gustó Popeye, te digo que me gustó y me encantaba esa relación tan particular que tenía con Olivia. Y ella, el dibujo de ella, viste, con esas patas largas y flacas. Muy flaquita. Pero entrar a las redes van a ver que era así, era más o menos así. Sí, obviamente para hacer una caricatura se exageran las cosas. La creadora de Popeye es Elsie Chrysler Seeger, nació en Chester, y conoció a este Rocky en la taberna. Se sentaba y estaba ahí escuchando las historias que este hombre decía, porque aparte era muy hablador. El tipo hablaba y contaba sus historias. Ajá. Y Era eso. Entonces, ¿qué hace? Años después que ella se convirtió en dibujante, desarrolló una tira cómica que se llamó Timble Theater, honró a Fee y le preguntó si podía ser modelo, y le dijo que sí, por supuesto. Después afirmó que Olivia Hoy, que es el número del personaje, era una persona real que se llamaba Dora Pasquel, que era la dueña de una tienda de comestibles también ahí. Ajá. Y bueno, también habló con ella y están los dos ahí, y ella hizo, en base a las historias, de un poco de las historias que decía Popeye y otras que inventaba ella, dio vida a este Popeye el marino. A mí me encantó siempre Popeye, te digo, además tengo muy sí. presente la imagen de él y de ella, realmente. Sí, Oscar, muy lindo el recuerdo. Bueno. Y los datos históricos que nos trajiste. Datos históricos, tal cual. Bueno, yo traigo también algún dato histórico de un enorme, una personalidad enorme, importantísima para nuestro país, como fue nada menos que Luis Alberto Spinetta, el flaco Spinetta para todos nosotros. Hoy, un día como hoy, Oscar, un 8 de febrero de hace 12 años, el país se conmovió, y esto es textual. ¿Por qué? Porque el flaco Spinetta nos dejaba, iniciaba ese viaje, ese viaje eterno. Tenía apenas 62 años, ¿sí? Hacía poquísimo que los había cumplido, y hacía ya unos meses que estaba batallando contra un terrible y nefasto cáncer de pulmón. Bueno, ¿qué decir de él? Además de escucharlo, que después lo vamos a escuchar, nos vamos a ir, ¿no? Con un tema de él. Los restos del flaco fueron cremados por pedido de la familia y arrojados al Río de la Plata. Fue puntal creador de varios grupos musicales exitosísimos, Oscar, que los conocés vos tanto o mucho más que yo. Claro. Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade. Spinetta y los socios del desierto. Nos dejó temas fundamentales, Oscar, fundamentales para la historia, de nuestra música, para la historia de nuestro país, para la historia de la cultura de nuestro país, ¿no? Algo que en este gobierno actual de Milei es lo que menos importa, francamente, ¿no? La cultura es lo que menos importa. Vos sabés que dejó una carta, Luis Alberto, el 23 de diciembre del año anterior a su fallecimiento, del 2011. Él falleció un 8 de febrero del 2012. Y en la carta dice, porque si hay alguien que, si bien fue un ídolo, un astro de la música del rock argentino, era un tipo que siempre presentó una imagen familiar de padre con sus hijos, con su mujer, en una casa de un barrio, como es el barrio de Saavedra, muy cerca de mi casa, por otro lado, lejos de lo que uno podría imaginar de un rockstar, ¿no? De una estrella del rock. Muy alejado eso, sí, claro. Bueno, la carta dice así: mi nombre es Luis Alberto Spinetta, tengo 61 años y soy músico. Desde el mes de julio de ese año, ¿no? Sé que tengo cáncer de pulmón, estoy muy cuidado por una familia amorosa, por los amigos del alma y por los mejores médicos que tenemos en el país. Ante el aluvión de información inexacta, quiero aclarar públicamente las condiciones de mi estado de salud. Me encuentro muy bien, en pleno tratamiento hacia una curación definitiva. Quiero agradecer esto de la información inexacta, ya sabemos qué es. Cada vez son más frecuentes, ¿no? Pero las noticias falsas, aquello que no tiene la más mínima, ¿cómo se llama? No hay ninguna fuente verdadera, verídica, confiable. Claro. Se largan cosas, ¿no? quiero agradecer a todos por la buena onda que he recibido y pedirles que no paniqueen y no tomen en cuenta las noticias que han generado los buitres de turno. No tengo ninguna red social, ni Twitter, ni Facebook, etcétera. Claro. Por lo tanto, todo lo que lean al respecto es falso. Pertenezco, claro, absolutamente. Pertenezco a Conduciendo a Conciencia y les recuerdo que ahora en las fiestas, porque era fines de diciembre, ¿no? Les recuerdo que ahora en las fiestas, si van a conducir, no deben beber. Mirá vos lo que dice. Gracias, sí, sí. Los quiero mucho. Felices fiestas. Este hombre tan simple y tan genial, un músico y un poeta, ¿no? Porque además sus letras son maravillosas. Bueno, nos dejó un día como hoy, un día que de verdad nos entristeció a todos, y el día de hoy lo seguimos extrañando. Después vamos a escuchar un tema que elegiste vos, ¿no? Sí, sí, para cerrar. Sí. Para sí, cerrar. Bueno, y ahora nos vamos a un separadorcito. De los dueños del país. Ah, del mismo Milei, digamos. Sí, no, Milei no. Ese es el administrador. Ah, no. Bueno. Dale. Después seguimos en el último bloque. Estos son los empresarios más beneficiados por las medidas de Javier Milei. Detrás del mega DNU y la ley ómnibus impulsada por el gobierno nacional hay múltiples beneficiarios. 1. Detrás de la privatización del Banco Nación hay varios banqueros interesados, como Eduardo Elstein, del Banco Hipotecario, Juan Napoli, del Banco de Valores, y la propia canciller Diana Mondino, del Banco Roela. 2. Marco Galperín, dueño de Mercado Libre, se verá beneficiado por la desregulación laboral y por la facultad de que su empresa sirva como entidad de depósito de sueldos, aún sin ser un banco. 3. En relación con los medios de comunicación, Milei dispuso la eliminación de los límites de licencia de radio y TV y anuló la exigencia de vender papel a los diarios. Clarín podrá seguir ampliándose y abastecer de papel solo a quienes quiera. 4. Para Elon Musk y su empresa Starlink, eliminó las regulaciones sobre los servicios de Internet y litio y es uno de los favoritos para comprar Arsat, junto con el embajador de Estados Unidos, Gerardo Huertain, vinculado a Claro y Telefónica. 5. En el rubro azucarero, la empresa Ledesma obtuvo la eliminación del régimen de entrega de azúcar para consumo en el mercado interno, que se fijaba en un 90%. 6. Con la eliminación de la ley de tierras, Luciano Benetton, John Lewis y varios otros podrán ampliar sus dominios sin restricción alguna en la zona de seguridad de frontera. 7. En el caso de los laboratorios, la derogación de la ley 27.113, Bagó, Roemers y Sigman estarán entre los más beneficiados por no tener que competir con el Estado. 8. Lo mismo sucede con las sociedades anónimas en el fútbol, detrás de la cual están Mauricio Macri y, según adelantó el propio Javier Milei, capitales árabes. Bueno, no queda nadie afuera. Esos son los 4 o 5 vivos, ¿no? 4 o 5 perversos. Son los que mandan. Exactamente. Uh-huh. Esos son el poder económico concentradísimo, claro. Porque ya no alcanza a decir claro. Concentrado, ¿viste? No, ya tienen todo. No. Más concentrado, no hay manera de verlo. No, creo que no. Estamos en el mes de febrero, Oscar, y ya empiezan algún que otro artículo en los diarios, alguna que otra declaración en los diarios sobre la famosísima paritaria docente, ¿sí? Porque en marzo, o los últimos días, no sé cómo está previsto porque todavía eso no lo he leído, comienzan las clases en la República Argentina, claro. La primaria, la secundaria, claro. La universidad un poco más adelante, pero marzo es como el fin del verano y el comienzo de todo lo que llamamos desde siempre el año lectivo, el año para estudiar. ¿Qué mes de febrero no arrancó con este tema, Oscar? Todos los meses todos, de febrero. Sí. Todos, sí. ¿Qué última semana de febrero no arranca con las promesas del próximo paro, que no arrancan las clases, que en esta provincia cobran esto, que en la otra provincia cobran lo otro, que Buenos Aires hace paro, que van a descontarlo, que no lo van a descontar, etcétera, etcétera? Es el ABC de todos los meses de febrero. Exacto, sí. A raíz de esto, encontré algo sumamente interesante, Oscar, que nos vamos a remontar hasta el año, estamos en el 2024, ¿no?